Son las huellas de los nuestros que marcaron el recuerdo, que dejaron un legado. Son las mismas que alumbraron nuestros viajes, nuestros lazos, nuestro ayer y nuestro hoy. Y ya no existe el regreso, mas siempre se vuelve a la misma canción. El viejo barco, el sueño dorado, las ilusiones de un mundo mejor. Bajo el telón del teatro de la vida, vivimos un gran sueño de vivir en paz. Volviendo, viajando en el tiempo, en un marco de amor. Sentir que es un soplo la vida, que los años se pasan, que febril la mirada, errante en las sombras, te busca y te nombra. Alma aferrada a un dulce recuerdo que no morirá. Como luces memoriales, como estelas centellantes, viviremos en tu historia. En las fotos, en los libros, que poblados de recuerdos encadenan mi soñar. Seremos guía y ejemplo, una enseñanza de la humanidad. Y aunque el olvido que todo destruye quiera matarnos en la soledad, guarda escondida una esperanza humilde en toda la fortuna de mi corazón. Los ancestros que siempre regresan desde donde están. Volver a ese abrazo de amigos, al amor verdadero, al amor más sincero. Ya no olvidaremos lo que hemos dejado. Aferrada a un dulce recuerdo que no morirá.